Bueno, seguimos nomás aquí en La Crecida por Radio El Grito. Y en este caso, llegando de a poquito hacia la mitad del programa de hoy, ¿cómo podemos decirlo? Bueno, vamos a tener una entrevista telefónica. De alguna forma es una entrevista especial, muy particular, especial, ¿no? La verdad que sí. No por su originalidad, porque es una persona que ya hemos entrevistado varias veces. Exactamente. Bastante cercana aquí a la radio y a nuestras propias experiencias, pero en una situación muy especial. Sí, es verdad. Estamos hablando de Pablo, dejá de presentarlo así, Pablo Julián Riveros. Pablo Julián Riveros. Ahora ya sabemos todo de él. lo que significa un proceso de ser una figura pública, intendente o jefe comunal más bien, electo de Villa Ciudad Parque, del Valle de Calamuchita, recientemente. Por la unión vecinal ahí de Villa Ciudad Parque, ¿no? Sí. Es una de las grandes noticias de estas elecciones del domingo 12 de mayo. Y sí, un laburo de muchos años, Vero. Claro. Un laburo ahí con la comunidad de más de 10 años, con infinidad de proyectos productivos, culturales, sociales. Desde el Centro Cultural y Espacio Comunitario del Semillas del Sur, el Semillero como Centro Cultural, una organización Semilla del Sur debe tener como 20 años, ahora nos va a contar bien Pablo. Y después una actividad muy fuerte en el Paren de Fumigar, como para controlar y detener las fumigaciones en el territorio. Un gran trabajo para la organización de artesanos y artesanas en el Frente de Artesanos en Lucha. Y un gran trabajo para el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, con el programa Punto de Cultura y la organización que es a nivel latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y también una radio hermana por ahí que está ya al costadito, ¿no? Una radio hermana, El Brote, que es hermanísima. También muy cerca, una experiencia muy cercana a la del Grito. De hecho, por mucho tiempo funcionó con equipos que nacieron por acá y se fueron para allá. Así que, y bueno, la experiencia particular de la unión vecinal de Villa Ciudad Parque y la decisión de presentarse a elecciones. En este caso fue su tercera candidatura. ¿La tercera es la vencida? ¿Será? En este caso parece que sí. Bueno, con todo esto, los medios masivos, como le llamamos empresariales, lo que más destacan es que es el primer intendente con rastas del país. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, demasiado. Les agradezco un montón. Me voy a tener que acostumbrar a que me presenten como jefe comunal porque la verdad es que me emociona un montón en lo personal y en lo colectivo, porque me imagino un montón de compañeros y compañeras escuchando eso y que han sido parte de este proceso, y es una felicidad que nos invade tremenda. Y sí, nos imaginamos, la verdad que también recibimos la noticia tomando partido de la alegría de conocerte de tantos años y con muchas preguntas y con muchas, esperanza, expectativa de qué puede pasar, ¿no? en esta experiencia. Contanos qué te vienen preguntando en las notas que te están haciendo en los medios más grandes empresariales. Bueno, mira, te cuento. Primero, los que más me hicieron notas son las radios comunitarias. Así que estoy muy contento de eso, porque era nuestra prioridad también, ¿no? Poder realizar notas con las radios de las comunidades, de los pueblos, que realmente son las radios que a nosotros nos interesa, porque llega a lo más profundo de los pueblos, de las comunidades, de las comunas, municipios. Así que hace un rato me hicieron una nota para una radio de allá de la zona de San Marcos Sierra, Dian Funes, Radio Pueblo. Radio Pueblo de Dian Funes. Y me hizo una pregunta, no, perdón, fue el chico de Carabato, de San Marcos Sierra. Me hizo la pregunta, ¿cuál va a ser tu primera medida de gobierno? Me mató. Muy bueno. O sea, porque la verdad que fue una excelente pregunta, ¿no? La verdad que nos atraviesan muchas cosas, muchos sueños, muchas ganas de trabajar, pero ¿sabes lo que respondí? Nos quedan 6-7 meses de transición. Uh-huh. Y van a ser complicados. Van a ser complicados porque la fuerza política que está dejando la comuna no está aceptando la derrota políticamente, ¿no? La aceptó electoralmente, pero no la aceptó políticamente. Así que, bueno, está todo medio complejo. Esperemos que esto se vaya ordenando, se vaya generando una armonía, y bueno, y vayan entendiendo que perdieron, que ganamos nosotros, que ganó el pueblo, que no perdió nadie en la comunidad. Solamente los que perdieron fueron un espacio político determinado, pero no perdió la comunidad. Creo que toda la comunidad ganó, inclusive los que votaron a la otra opción, porque nosotros no vamos a venir a ensanchar ninguna grieta ni ninguna cuestión que tenga que ver con diferencias sectoriales, sociales o culturales, porque justamente, nuestra decisión de ser parte de un gobierno tiene que ver, o de disputar el poder, tiene que ver justamente con romper todo eso, porque nosotros hemos sido víctimas de esa grieta, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de los panfletos que tiraron unos días antes de la elección. Sí, los vimos, pero igual está bueno contarle un poco a la gente que nos escucha. Bueno, días antes de la elección se repartieron el día viernes a la noche, se tiraron en todo el pueblo unos papeles que decían que nosotros no usábamos jabón ni shampoo para bañarnos, que íbamos a querer que todo el mundo fume marihuana, que no trabajábamos, que, bueno, una serie de sarta de situaciones que creo que le fueron muy negativas, inclusive en el ámbito electoral, muy negativas, porque ya pasaron 15 años de trabajo comunitario en la región, en el pueblo, y la gente superó ciertas barreras de prejuicio y las entendió fundamentalmente por el trabajo y la tenacidad y la perseverancia, ¿no? Justamente te queríamos preguntar de eso, ¿cómo fue que vos llegaste a la recién te presentábamos con mucha trayectoria en organizaciones sociales? ¿Cómo fue que llegaste a la política partidaria, a la política electoral? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, allá por el año 2009, luego de tener una lucha muy, muy fuerte con el tema de los agrotóxicos y después de haber logrado la primera resolución que logramos comunal que prohibía el uso de agrotóxicos o lo limitaba el uso, uh-huh. Y luego fue derogada esa resolución, y después nuevamente la volvimos a hacer en el año 2013, pero en el 2009 fue hecha y derogada. Sí. Nos dimos cuenta que teníamos que tener cierta inserción en la política institucional y empezar a tomar algunas riendas de algunas cuestiones que nos sentíamos capaces de hacer. La discusión en nuestra organización fue muy grande. Nosotros somos de una generación de los años 90, donde la política partidaria representa lo peor de la política y de la participación. Sí. Y entonces, bueno, generó una discusión muy, muy fuerte, un debate muy fuerte para dentro de la organización, y logramos llegar a un equilibrio y a un resultado muy interesante, que fue la creación del instrumento político electoral Unión Nacional de Villa Ciudad Parque, que de alguna manera era otra instancia diferente a Semilla del Sur. Entonces, eso nos permitía continuar con nuestra labor social, cultural, de defensa del ambiente y de la economía popular con Semilla del Sur, y por otro lado, avanzar junto a otros vecinos y vecinas con otras identidades y con otras expresiones y desde otros sectores, continuar dando la batalla y la lucha en términos electorales. O sea, no toda la gente que está en Semillas del Sur participa en la Unión Vecinal, ni toda la gente que está en la Unión Vecinal se involucra en Semillas del Sur. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy con este triunfo te podría decir de que tenemos una crecida una crecida de participación muy fuerte. Claro. Digamos, porque ya hoy realmente, bueno, de todas maneras no... no bueno, pero el gobierno municipal, digamos, es para todo el pueblo también, como no es solo totalmente para la unión vecinal, o sea que mejor que sí que más gente se involucre a participar. No, voy a resaltar algo que tiene que ver con acertando lo que estás diciendo vos, asintiendo lo que estás diciendo vos. Te voy a decir algo, que es que justamente lo que estamos hablando ahora es que nuestro gobierno tiene que tener una base social fuerte en las instituciones de la sociedad civil. Por lo tanto, nosotros no podemos sacar todo el potencial que tiene Semilla del Sur para ponerlos en la comuna, digamos, ¿no? Claro. Por dos motivos. Primero, porque la comuna tiene que tener una representación de toda la sociedad y de todos los sectores. Y segundo, porque Semilla del Sur hoy tiene que ser una organización muy fuerte y más fuerte que antes, que obviamente represente lo que siempre intentó representar con más fuerza y que justamente sea la base social de un gobierno, digamos, pero con total independencia y autonomía. ¿Y cómo te imaginás o cómo se están imaginando operativamente esa participación de organizaciones, tanto bueno, Semilla del Sur como otras, digamos? Te lo voy a contar con una anécdota. Dale. El otro día escuchaba una nota a los de la Murga Falta y Resto, sí, ¿no?, de Uruguay, y le preguntaban qué es la Murga, y el de la Murga le respondía: mira, la Murga nació para putear. Claro. Y entonces le decían: ¿y cómo hacen con el Pepe? Con el Pepe Mujica. Y tardó en responder, ¿viste? Y dijo: y cerramos los ojos y lo puteamos igual, dice. Cuando hay algo que no nos gusta, ¿me entendés? Y sí, yo me imagino a mis compañeros y compañeras de Semilla del Sur cerrando los ojos o con los ojos muy abiertos, puteándome por lo que tengan que putearme o diciéndome lo que tengan que decirme, digamos. No los veo acompañando cosas que no quieran. Ajá. Y eso realmente es algo muy positivo que nosotros hemos logrado, porque es justamente la construcción de poder, digamos, ¿no? Claro. La construcción de poder en un lugar que nos dio esa relación de fuerza y esa construcción de poder, nos dio para disputarle nada más y nada menos que al aparato más fuerte de la provincia en su mejor momento, el poder comunal. Porque nosotros le ganamos a Unión por Córdoba en su mejor momento, porque en el 2011 y en el 2015, cuando nos presentamos anteriormente, más allá de que Unión por Córdoba tuvo una excelente elección en la provincia, no fue tan contundente como la que fue este año, digamos, ¿no? Y este domingo. Ajá. Y Pablo, ¿están previendo algún tipo de mecanismo más institucional, no sé, algún tipo de gobierno participativo o mesas de gestión con organizaciones para garantizar eso? Porque bueno, por ahí Semilla del Sur ya tiene ese ejercicio, y hasta con la dificultad de que vos venís de esa organización, pero bueno, tienen como ese ejercicio de que si te tienen que putear, te van a putear, digamos. Pero ¿qué pasa con otras organizaciones que estén o que se formen en el territorio? ¿Pensaron algún mecanismo institucional para incluirlas o garantizar esa participación? Bueno, mirá, en Villa Ciudad Parque hay, te nombro las instituciones más o menos. Ajá. Está el Club Calahuala, que es el club el cual también nosotros fuimos parte de su fundación, pero que tiene una dinámica independiente y no tiene nada que ver con Semilla del Sur, digamos. Hay cuatro agrupaciones de causas. Están las cooperadoras del dispensario, de la cooperadora de la escuela y la cooperadora del jardín. Uh-huh. Hay un museo, que es una asociación civil, y hay una biblioteca. Todas esas instituciones, en todas esas instituciones, nosotros venimos de alguna manera con algún compañero o compañera, con algún vecino o vecina de la Unión Vecinal, trabajando y haciendo cosas desde hace años. Y yo creo que ha sido la base social de nuestro triunfo, digamos, ¿no? Del desarrollo territorial y de la acumulación de fuerza, digamos, ¿no? Y me parece que eso tiene que potenciarse y fortalecerse en nuestro gobierno, y justamente sin perder la identidad y sin perder la autonomía de esos espacios, porque justamente eso va a ser, porque, a ver, nosotros vamos a tener un paso por la comuna institucional, pero no nos vamos a eternizar en el poder, digamos. O sea, ojalá que surjan referentes que sigan la misma línea que la nuestra, pero las coyunturas políticas, bueno, no las manejamos nosotros realmente, se manejan desde más arriba. Lo claro. Nuestro de hoy fue lo nuestro de ahora es una experiencia exitosa, pero que bueno, que va a tener que ver ahora cómo la desarrollamos. Pero las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil van a estar siempre, siempre. Uh-huh. Van a perdurar en el tiempo, por muchos años, pase quien pase. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el fortalecimiento de esa base social y obviamente responder a todos los sectores de la comunidad. Y ese es un gran desafío que tenemos, pero la tenemos bien clara esa película, digamos, ¿no? Y sí, como me preguntabas vos, tenemos una propuesta concreta, digamos, una estrategia uh-huh. concreta, que es la formación de consejos vecinales en las 5 zonas que tiene Villa Ciudad Parque, en las 5 microrregiones que tiene, o núcleos poblacionales, que tienen sus diferencias y sus necesidades y riquezas diferentes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tenemos una zona que se llama La Garganta, que está en el paredón del dique Los Molinos, que no tiene nada que ver geográficamente con la zona del loteo que normalmente se conoce como Villa Ciudad Parque. Claro. Y después tenemos la zona de Sierra Morena, que es un núcleo poblacional que lo tenemos enclavado en la Sierra Chica, que no tiene ni río ni dique. Y después Solar Los Molinos, que tiene toda la costa del dique Los Molinos y no tiene sierra. Entonces, bueno, en todos esos lugares vamos a promover la conformación de consejos vecinales donde para ejercitar la participación ciudadana con presupuesto participativo y con una participación, vinculante en términos de ejecución de programas, de proyectos y justamente de diagnóstico, ¿no? Bueno, bien interesante el desafío que se viene. Vamos a estar siguiéndolo de cerca para aprender de la experiencia. Y una última pregunta te queremos hacer, más en lo personal, vos como ya venís sumergiéndote en esta vida de la militancia político-partidaria y ahora en esta etapa eso te va a tomar mucho más todavía. ¿Cómo ves tus desafíos en lo personal, de qué vas a poder hacer, qué no vas a poder hacer, con qué vas a tener que lidiar que te resulte difícil, qué vas a tener que dejar, que no quisieras dejar? Bueno, mirá, me hacía una pregunta el chico de Radio Pueblo, de Dian Funes, y me decía, vos sos consciente que la experiencia de ustedes significa algo muy importante para muchas experiencias de la provincia y que vamos a demandar de tu referencia la coordinación de una fuerza política en la provincia que pueda expresar lo que ustedes están expresando. Ajá. Y bueno, sí, a ver... asumo el desafío, asumimos el desafío y vamos a ir en esa. Vamos a tener que tener una atención muy particular al desarrollo de Ciudad Parque y a poder cumplir con todo lo que prometimos en la campaña electoral y con todo lo que venimos queriendo hacer en el lugar, y eso nos va a demandar mucho tiempo. Pero sí, por como decís vos, con mi militancia política y por mi inserción en espacios políticos, vamos a estar trabajando y seguramente voy a tener un papel ahí en un espacio político en la prensa. Así que bueno, esto se va dando con el tiempo, la verdad no lo estoy pensando ahora. Sé que en muy poco tiempo prácticamente que cortamos la llamada por teléfono con vos y en unos días tenemos la campaña nacional, entonces eso va a generar mínimamente una posición, que es una posición que en lo personal ustedes ya lo saben y todos los que me conocen saben que tengo una posición muy clara con respecto a quién tiene que conducir los destinos de los argentinos y las argentinas, pero me parece que nosotros conformamos una unión vecinal donde hay diferentes identidades y expresiones políticas y de eso vamos a ser muy respetuosos también. Bueno, eso pensaba como cierre de la entrevista, volver a llamarte en unos meses hacia fin de año cuando se definan las elecciones nacionales, porque también eso va a abrir o cerrar o cambiar las perspectivas de esos vínculos que son fundamentales de los gobiernos comunales, municipales con el provincial y nacional, ¿no? Así totalmente. Que ya te estaremos preguntando, además, como una vez que pase este momento de torbellino total, que cuando estén más asentados, asentadas en lo que significa asumir un gobierno, que bueno, es un gran desafío. Y bueno, es verdad, estaremos muy atentos y atentas a cómo sigue esa experiencia y a aportar también nuestras críticas si vemos que son necesarias y a seguir construyendo, porque bueno, eso queda ese desafío. Lo que vos quieras agregar, no sé si querés compartir alguna reflexión más, alguna idea más también sobre ese vínculo complejo entre instituciones públicas, partidos, organizaciones, medios. No, bueno, mira, en principio agradecerles la nota y el acompañamiento de hace muchos años que hoy nuestro proceso particular en Villa Ciudad Parque, en la región y en la provincia. Y después, bueno, el desafío es de todos y de todas, ¿no? Porque lo que entendemos nosotros es que si esto sale bien, va a motivar de que esto suceda en muchos lados y nosotros vamos a estar en principio en una soledad institucional importante a nivel político, porque no hay muchas expresiones o gobiernos que defiendan con tanto ímpetu lo que nosotros venimos haciendo. Así que nosotros necesitamos que surjan otras experiencias así en otros municipios y comunas de la provincia, porque de esa manera vamos a tener más fuerza. Así que bueno, el desafío es, por eso te digo, es de todos y de todas, y agradecido de todo lo que le ponen voz a nuestra experiencia. Y bueno, la verdad que saludar a todos los amigos y amigas de esa zona, que los quiero mucho. Bueno, te esperamos por acá pronto, antes de asumir el gobierno, para tomar impulso. Bueno, es probable que me tome unos días de descanso porque estoy un poco limado, así que y seguramente opte por esas zonas para visitar a mi compañero, amigo y compadre Agustín. Por supuesto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando la plata? ¿Vas a seguir haciendo artesanía o vas a tomarte un descanso? Mirá, va a ser difícil que deje el fuego, ¿no? Y la alquimia de la orfebrería, pero sí, evidentemente voy a tener la atención más puesta en otras cuestiones, pero bueno, no, me parece que son momentos de creatividad que uno no puede perder tampoco. Exactamente. Bueno, Pablo, un gusto hablar con vos. Te mandamos acá un abrazo con Pablo López. Un abrazo para ustedes, muy grande. Y saludos también a toda la gente compañera de Radio El Brote, que siempre estamos ahí en comunicación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Pablo Riveros, que acaba de ser elegido como jefe comunal de Villa Ciudad Parque en el Valle de Calamuchita por la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque en su tercera elección. Había salido ya segundo las veces anteriores y nos contaba un poco cómo se está preparando para este gran desafío.